Estoy sala, sala, sala mera, pero me miras y soy feliz. Si me galea, hace que me dé algo. Y aunque la cosa está mala, pero yo tengo un plan. Lántame un beso aquí, lántame un beso. Yo tengo un plan. Y más, uno en cada mejilla, de adelante y de atrás. Como superhéroe sin el antifaz, jamás sabrás de lo que soy capaz. Con o sin capa, el reggaetón o trap, amor pa' ti, baby, que la que tapa. Vamos a dar voltereta en una maca. Y si te pones inquieta, baby, coliquitaca. Dime dónde lo quieres, de qué sabor lo prefieres. Tengo de coco y de piña, especial para las niñas como tú, la que me da el patatú. Dime dónde lo quieres, de qué sabor lo prefieres. Tengo de coco y de piña, especial para las niñas como tú, la que me da el patatú. Estoy sala, sala, sala mera, cuando me miras yo soy feliz. Si me galea, hace que me dé algo. Y aunque la cosa esté buena, no va a cambiar el plan. Lántame un beso aquí, lántame un beso. Yo tengo un plan. Estás quieta, tú estás dulce y yo a dieta. Salada, hablando claro, usted está castilla. Las millas de chaflán, eres mi flan de vainilla. Yo tengo un plan, comerte como flan, embarrarnos la boca, besos gigantes. Tener una velada interesante y memorias pa' siempre, como los elefantes. Dime dónde lo quieres, de qué sabor lo prefieres. Tengo de coco y de piña, especial para las niñas como tú, la que me da el patatú. Dime dónde lo quieres, ¿de qué sabor lo prefieres? Tengo de coco y de piña, especial para las niñas como tú, la que me da el patatú. Si me galea, hace que me vea. Si me galea, hace que me vea. Toma un beso, toma, toma, toma un beso, toma, toma. Si me galea, hace que me vea. Si me galea, hace que me vea. Toma un beso, beso que te vuelan los sesos. Lántame un beso. Yo tengo un plan. El patrón, la sociedad del dinero. Yo tengo un plan. Dani Fanari, el planetario. Yari Sánchez. Lántame un beso aquí. Lántame un beso.